Rabia el silencio. Rabia el silencio. El arte es comunicación social. Construcción de sentido. Rabia el silencio. Una manera de pintar la realidad. Pajarito pregunto de contento, yo silbo y contesto, chiflidito silbador. No hay cuatro vientos sino mil soplando. En Rabia el silencio nos damos la oportunidad de pensar la música desde otro lugar, desde otros paradigmas. Y por eso aquí tenemos siempre, cada semana, a Juan Lamarche con su espacio de música y filosofía. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy traigo música, creo que de una desconocida, ¿no? Pero que va a ser muy conocida pronto. Barbarita Palacios. Ajá. Barbarita Palacios, gran música, compositora. Es hija de Egle Martín. Egle Martín es una de las mujeres más bellas, fue modelo, más bellas de la Argentina. Más bellas de la Argentina. Música, además. Música. Uh-huh. Ella lo recogió a Luis Salinas. Ajá. Luis Salinas le está agradecido de por vida. Porque Luis Salinas no sabe música. Mirá vos. No sabe música. Sí. Es increíble. Uno de los mejores guitarristas del mundo. Del mundo. Del mundo. Digamos que no sabe música, el lenguaje musical o escribir partituras. No sabe escribir. Pero sí que sabe música, ¿eh? Sabe música, sí. No sabe la notación, digamos. Claro, claro. La notación musical. Bueno, Egle Martín tiene muchos amigos en Mar del Plata. Yo inclusive una vez hablé por teléfono con ella. Ah, mira. No la pude conocer, aunque la vi en un recital hace unos años. Actualmente tiene 78 años. Sí, sí. Y se conserva con una belleza, pero tremenda. Bueno, yo elegí un tema que se llama Atrás, de Barbarita, letra y música de Barbarita Palacios. Qué bueno. La hija de Egle Martín. Ya nada puedo recordar de todo lo que pasó acá, si tan solo hay que soltar para luego volver a empezar y dejar atrás. Esto me recuerda mucho a Federico Nietzsche, que ponderaba el olvido, ¿no? Ya lo he dicho acá esto, pero bueno, los oyentes van rotando, digamos. Uno siempre reivindica la memoria a nivel social, ¿no? Pero a nivel individual es muy bueno el olvido, ¿no? Porque aferrarse a un recuerdo muy feliz o muy penoso impide el crecimiento. Así que yo creo que es bueno el olvido a nivel individual. Revuelvo, vuelvo y me encontré sin nada poder resolver. Pestaña en un ojo que no ve, a oscuras frente a una pared, sin dejar atrás. Poder ir despacio para no errar, por lo menos verme andar. Tanto corre la vida, acá se va. Yo no quiero andar sin pensar. Tampoco quiero pensar y no andar. Tanto corre la vida, acá se va. Estas frases son muy sabias, ¿no? Yo no quiero andar sin pensar. Tampoco quiero pensar y no andar. ¿Cómo el pensamiento debe acompañar nuestro trajinar, digamos, sí, ¿no? Sí. Nuestro discurrir por la vida? Si solo quiero ver pasar todo lo que no anda para atrás, tener la fuerza y encarar todo lo que hay que solucionar y dejar atrás lo que no va más. Muy buena. Qué buena propuesta. Hay cosas que mueren estando vivas, ¿no? Entonces hay que dejarlas atrás. Hay que dejarlas el atrás. El tema está en cuando uno se da cuenta de eso. Sí. Por eso es muy interesante. Realmente estamos viviendo un tiempo donde en general no se piensa. No se piensa. Se vivimos. Hace. Esto ya lo he repetido varias veces, pero lo voy a seguir repitiendo, digamos. Estamos en un torbellino de masificación y globalización, en una especie de máquina ciega, digamos. Máquina ciega que nos conduce, nos lleva, nos atrapa, ¿no? Es muy malo eso, es muy malo, y creo que hay que parar, ¿no? De ahí ese atrás que nos presenta Barbarita Palacios. Bueno, este disco está producido por Gustavo Santaolalla. Bien. Algo sabe, muchacho. Sí. Voz, guitarra eléctrica y coros, Barbarita Palacios. Guitarra eléctrica, ronroco y vibráfono, Gustavo Santaolalla. Percusión, Aníbal Kerpel. Teclados, programación y bajo, Daniel Martín. Guitarra eléctrica, Javier Casalla. Guitarras, Andrés Casiavalli. Y batería y percusión, Pablo Quiroga. Escuchamos Atrás, Barbarita Palacios. Encontré sin nada poder resistir.